para cantar. Si quieren saber el nombre, somos Tutumarambá. Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá. Saludamos a los varones que están reunidos acá. Sabemos que tienen fuerza para poderlo cantar. Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá. Ahora vamos las chicas, hagan escuchar su voz. Si cantan con entusiasmo va a sonar mucho mejor. Lo hacemos todos juntos, seguro que somos más. Ya no quedan más excusas, vamos todos a cantar. Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá. Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá. Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá. Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá, Tutumarambá.